Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller. ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos? Muy buen día, Pablo Caruso. El gusto de saludarlo. Marco Cittadini, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien, ¿eh? Aquí estamos. ¿Recuperado ya? Sí. ¿Cómo en eso? Estamos ahí. Estamos recuperados. Hay un solazo hermoso. El sol ayuda mucho. Es verdad. El sol ayuda a levantar cualquier desánimo. Bueno, a ver, hubo nuevo número. En ese sentido estoy hablando de la inflación, que parece haber cedido un poquitito más. Sí. Ah, estamos a la espera de un paquete de medidas. No sé si es un shock distributivo, las medidas. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que...? Presupuesto. Hagamos algunos... A ver... En ese orden o en el que quieras. Un poquito de comentario sobre precios, inflación. Meta. Sobre la información del INDEC que siempre se espera. Sí. Bueno, el primer dato es 2,5, un poquito menor de lo que se venía diciendo que iba a ser. Sí. Confirmando la tendencia descendente que se viene registrando ya desde marzo. Que fue el pico, ustedes recuerdan, marzo fue 4,8, abril 4,1, mayo 3,3, junio 3,2, julio 3, agosto 2,5. Pero entrándole, yo tengo acá un informe bastante completo que hace el propio INDEC. El 2,5, como siempre, es un promedio. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más incide, lo que está por encima del promedio? Esencialmente, educación y salud, que está en el 4,2. Ambos está referido a educación privada y salud privada, obviamente. Y tercero, recreación y cultura, 3,7. que son, digamos, las cosas que más tiran para arriba. Cuando pensamos sectorialmente, y siempre explicamos que a menor ingreso la cosa se va concentrando más en alimentos y bebidas, transporte, pagar la luz, es decir, las cosas bien. Fíjense que transporte fue 2,4. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,5. Y 1,5. Y vivienda, agua, electricidad, gas, etcétera, 1,1. En este último rubro, quiero decir que el informe del INDEC dice: en esta última división, las bajas estuvieron asociadas fundamentalmente a la reducción de la tarifa de gas en algunas localidades del país a raíz de la ampliación del régimen de zona fría. Claro. Es decir, cómo medidas de gobierno empiezan a ser efectivas y después se sienten en el bolsillo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que esto está lejos de ser lo ideal, pero viene avanzando en la dirección correcta desde hace varios meses. Y el otro dato que tengo por allí. Perdón, Carlos, hacía bastante que alimentos y bebidas no era inferior al promedio general. Sí, sí, claro. Hasta donde entiendo, bajó mucho verdura, legumbres por estacional, y lo que ayer me dijeron es que el almacén no bajó tanto. Al revés, sí. Cosas que subieron, dice, productos lácteos, huevos... Claro, almacén. Café, té, hierba, cacao, azúcar, dulce, chocolate, golosinas. Que al revés, verduras bajó y legumbres, eso bajó, digamos. El 1,1 es el promedio, donde debe estar también influido, claro, por la baja del precio de la carne, que tira para abajo. Bueno, esto con respecto al tema inflación, precios, que seguramente seguirá siendo preocupante. El otro dato que surge también de algunas informaciones por ejemplo, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ustedes saben que es una oficina independiente que hace el análisis presupuestario, en agosto se observa un incremento de los ingresos impositivos. Dice, los ingresos de la Administración Nacional se incrementaron en agosto 12,3 en términos reales año a año. En términos reales quiere decir descontando el impacto de la inflación. Uh-huh. Y los gastos, fundamentalmente gastos de capital y subsidios energéticos, los gastos primarios de agosto, volvieron a crecer por encima de la inflación por segunda vez en el año, quebrando la tendencia contraria que venía registrándose en los meses anteriores. Es decir, julio y agosto, el gasto de subsidios energéticos, lo que son meses de alto consumo de energía, por razones obvias y con mucha incidencia eso en el presupuesto de las familias, hubo allí un mayor desembolso del fisco, y los gastos de capital son los que tienen que ver con todas las obras que se han puesto en marcha en los últimos meses. El aumento de los ingresos está influido por la suba de derecho de exportación y IVA, que marca el mayor nivel de actividad económica, es medidor directo de eso, y por el ingreso del aporte solidario. Los subsidios, para corroborar lo que dije antes, han aumentado fundamentalmente los que recibe la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que todos conocemos como CAMMESA, y estoy dándole el nombre para que sepamos que es CAMMESA. Aumentaron 126% año a año. Bueno, ¿qué más puedo decir? Que esto todavía lo estaban procesando. Pero no terminé de entender, ayer la información fue muy confusa. ¿Se postergó la presentación del presupuesto? Que yo sepa, no. Al revés, yo diría, según lo que me han dicho a mí, no. A ver, dos cosas. Primero, algunos hacen barullo a veces porque no entienden, otras porque tienen mala leche, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Porque yo leía hoy una nota de algún medio que decía, hoy el gobierno va a cumplir con la formalidad de presentar el presupuesto, pero no va a ir el ministro. Nunca va el ministro con el presupuesto el día que lo presenta. Eso pasa. ¿Por qué no buscan el año pasado? Ustedes que tienen cómo buscarlo. ¿Cuántos días pasaron después del 15 de septiembre hasta el día que el ministro se presentó en la Cámara de Diputados y en una reunión ampliada de la Comisión de Presupuesto, con la presencia del presidente de la Cámara, etcétera, presentó los ejes, los lineamientos fundamentales? Eso supongo que pasará en los próximos 7-10 días, que es lo que habitualmente sucede. No, la pregunta o la lógica de la pregunta tiene que ver porque evidentemente se han tomado decisiones económicas que impactan en el presupuesto. No me animaría a decir eso, porque el presupuesto es del 2022. El 22, o sea, claro. Y lo que se modificaría es la partida actual. Sí, y yo tampoco sé si se modificaría, Pablo. Yo creo que lo que se está haciendo es adelantando algunas cuestiones que estaban por ahí. Por ejemplo, había un proceso de actualización del salario mínimo más lento, sí. Y acá lo van a acelerar. Me da la impresión que la mayoría de las cosas tienen que ver con aceleraciones, pero bueno, eso lo vamos a ver mañana, porque mañana se supone que el presidente va a anunciar un conjunto de medidas. Casi ponernos hoy a adivinar cuáles son nos va a sacar la gracia de poder analizarla pasado mañana, después que lo anuncie. Vuelvo entonces, el presupuesto, hasta donde yo sé, anoche estaba en Legal y Técnica de la Presidencia, que es el camino habitual, donde se le da la formalidad de la presentación que el Poder Ejecutivo hace ante el Parlamento, y que hoy debería tener entrada antes de las 17 horas, creo que es el horario habitual de esto, la entrega por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de presupuesto que el Parlamento habitualmente tiene hasta fin del periodo legislativo, 30 de noviembre, estamos hablando del presupuesto del año que viene. Podría darse que si no se terminó, se convocara en diciembre extraordinarias, porque se sigue tratando el presupuesto y no se terminó de tratar. Estoy diciendo, no estoy anunciando nada, ni estoy dando mecanismos que han pasado en algunos años, en algunas oportunidades. Así que creo que vamos a tener mañana una cantidad de anuncios que van en esa dirección, todos destinados a hacer más visibles algunas cuestiones. Y bueno, las analizaremos cuando estén, porque si ahora ponernos ahora, insisto, a decir creo que van a hacer esto, yo veo, unos dicen que va a haber un IFE, otros dicen que va a haber un aumento de la asignación universal y del salario. El aumento del salario mínimo estaba previsto, la reunión de salario. Hoy leía algún medio hace una enumeración de las probables cuestiones que se tratarían, y ahí aparece clarito esta idea de que el grueso son cosas que se estaban que ya estaban en estudio, digamos, estaban en estudio, sí. Estaban anunciadas, que se estaban por anunciar, pero que ya tenían titular y que bueno, entonces la primera fue esta que se anunció de la ley del compre nacional. Para mí, una ley importante, un tema importantísimo, yo lo vengo hablando hace mucho, ustedes me lo escuchan decir hace mucho, porque es a mediano plazo, con seguridad, una gran herramienta para mejorar el empleo, ¿no? Por todo lo que tiene de expansivo el hecho de que el Estado, un gran comprador en el país de un montón de cosas, establezca la prioridad, digamos, absoluta en que las compras que el Estado realiza tienen que hacerse principalmente sobre la base de los del compre nacional, es decir, Made in Argentina. Bueno, eso es seguramente trabajo argentino. Entonces, la ley de compra argentino, el aumento del salario mínimo, la suba del mínimo de ganancia, otro tema que ya estaba anunciado, que incluso estaba previsto en la ley, que establecía la necesidad de esa actualización, políticas para transformar los planes sociales en empleo. Se dice, por ejemplo, que una de las cosas que se haría es, siguiendo el ejemplo de lo que se ha hecho con algunos sectores del trabajo rural, que los trabajadores que tienen planes no pierdan esos planes por tener empleo formal, y que además, en todo caso, ese aporte pueda significar un menor esfuerzo para el contratante como una forma de incentivo. Si tomás a este que tiene un plan, te cuesta más barato que si tomás a otro, que es como sería una manera de favorecer la idea de tomar. Ahora, Carlos, ahí te hago una pregunta, porque todas estas medidas que trascienden, todavía no sabemos específicamente, digamos, qué es lo que va a anunciar puntualmente, que es lo que va a anunciar el presidente mañana, sí. Pero parecieran estar en un sentido correcto, como casi todas las medidas que fue tomando el gobierno. Ahora, a la vez, y es una impresión personal, no abandonan cierta prudencia en los números, en las cuentas, digamos, en función de lo que pasó el domingo y del resultado electoral y de la interpretación que uno hace de ese resultado. ¿No habría que abandonar un poco más la prudencia? A ver, yo te diría dos cosas. Primero, discutamos eso cuando conozcamos las medidas, porque si no vamos a entrar en una discusión sin tener ningún fundamento, es sobre un supuesto. Lo que no me parece prudente, diría yo, haciendo un juego de palabras. Segundo, la discusión de qué es prudente y qué no es prudente también tiene una subjetividad importante, porque yo creo, ustedes saben, lo hemos discutido otras veces, que hay que tirar del cebador para que el auto arranque, este, y eso creo que tiene que ser así, y al mismo tiempo hay que tratar de que no sea una cuestión que te genere dos pasos más adelante que el motor se ahogó. Claro. Este, entonces eso requiere también cierto manejo, cierta prudencia. Este, pero vos decís, pero que, hay que esperar a los anuncios, decís vos. Por eso estoy diciendo, yo creo que son temas, quisiera ver qué es lo que se anuncia. Porque yo lo leí a Guido Sanleris y me preocupé, él ya debe conocer los anuncios. Preocupate. Porque dice, cuando en el verano se disparen los precios, acordate del paquete electoral que el gobierno va a anunciar en estos días. Claro. Guido Sanleris, que la tiene atada, es un crack él. Es un fenómeno, porque a él le fue bárbaro, sí, con la inflación, así que hay que tomar los consejos de ese grupo que sabe cómo se hace. Este, la clave fundamental, sí, insisto, se reduce a algo que lo dijimos 7 millones de veces, que los ingresos de la gente le ganen a los precios. Y eso se puede hacer de distintas maneras o con distintos niveles de aceleración. Es así. Entonces, todo esto que dijimos, si se hace y si es efectivo, tiene un impacto dinamizador. Yo dije, y pasó desapercibido, que según los datos que estamos manejando, agosto se materializó el tema de que los salarios le están ganando a los precios. Sí. Bien. Este, que es el objetivo principal planteado. Probablemente todavía eso, siempre o muchas veces el dato estadístico le gana a la sensación de la ciudadanía. Sí. Es decir, cuando vos tenés una cantidad de necesidades insatisfechas, este, por ahí, sí, mira, mejoró el 3% este, el salario real. Y es un montón. Sí, pero sabés todo lo que a mí me falta, no me alcanza. Es la inflación de que hablamos al comienzo, está claro, muy bien. Claro. O sea, realmente se está cumpliendo todo lo que dijo Guzmán, está bajando. Pero los precios están altos. No, yo te estoy diciendo que en agosto, sí, los aumentos salariales le ganaron a los precios. Sí, quebraron la tendencia. Sí. Le pero están... poco. ¿Eh? Pero poco. Bueno, esa es una discusión compleja de qué es poco y qué es suficiente. Y yo creo que es más importante que haya más gente que tenga un ingreso que le gane poco, que haya una porción que le gane más y que sigamos teniendo mucha gente que está muy por debajo. Es decir, el mayor descontento lo tenés, creo yo, no en los trabajadores registrados, desde ese punto de vista, sino en ese montón de millones de personas que hace changa, todo el trabajo informal, todos los que están viviendo de un plan. Todos eso ahí, este, creo que el tema es donde está más grande la tensión desde el punto de vista del, sí, sí, ingreso, sí, sí, y de la cobertura de las necesidades. Los salarios de convenio, los convenios se han ido modificando todos y todos están en el 45, 47, este, es decir que los precios subieron, pero los ingresos subieron parecido y por lo tanto el poder de compra se debe mantener parecido. Sí, tiene mucha incidencia, es un tema que difícil de resolver, pero el tema alquileres, aquel que tiene que alquilar y que tiene que incluir en su costo, sus gastos, el valor de un alquiler, este, evidentemente los alquileres son una de las cosas que más han subido en porcentaje, y eso le complica mucho a mucha gente, sobre todo a los jóvenes que quieren formar, quiere independizarse, ir a vivirse solo, en pareja, este, qué sé yo, tiene, ahí hay un lío bárbaro. Es un tema, se modificó la ley y demás, pero el problema no se ha podido resolver. Evidentemente que lo que se ha hecho, como mínimo es insuficiente. Este, en fin, hay un montones de cosas, de lanzamientos, de planes de vivienda. Esos planes de vivienda son, en primer lugar, generadores de laburo, porque a la vivienda hay que construirla. En segundo lugar, en un tiempo le van a dar solución a una cantidad de personas, de familias, que van a poder acceder a esa vivienda. Se anuncian también, dentro de ese paquete, nuevas líneas de crédito de inversión productiva. suponiendo que estás en una etapa de la demanda, esto que estamos hablando, de que crezca la demanda, también para darle financiación a quienes tienen que hacer esos procesos de incremento, también es una facilidad. Las líneas de inversión productiva se han estado dando siempre a tasas negativas, es decir, a tasas por debajo de la, inflación. Ahora, Carlos, a mí lo que me llama la atención de algunas críticas que vienen por dentro del propio frente es que, digamos, por supuesto que nadie discute el rumbo. Después hay un tema de participación política que seguramente lo charlaremos en el programa, pero como si todos hubieran observado que efectivamente la apuesta fue o la inyección de ingresos para redistribuir fue menor de lo que se podía y todo el mundo lo alertaba y el gobierno no hizo caso, digamos, ¿no? O no tomó nota de eso. Eso a mí me llama un poco la atención. A mí también. A mí también, porque yo he visto algunos que del viernes al lunes cambiaron muchísimo. Sí, del domingo a las 9, al domingo a las 9:30 cambiaron mucho. Claro, pero bueno, son también los estados de ánimo. Y hasta vos sabés que, viste, hay una vieja frase muy aplicada en el deporte que todos somos dueños de los éxitos y nadie se hace cargo de las derrotas, ¿no? Uh-huh. Las derrotas todos hacemos. Es el otro. Yo trato, hasta donde eso es posible, de conservar la mayor objetividad posible en el análisis y pensar que, insisto, las elecciones incluso son un episodio. Y otra vez, ayer vi que me hicieron trampa ustedes, porque yo les propuse que hoy hiciéramos la revisión de los discursos y al ratito de la producción eficaz del programa, como yo lo sigo escuchando, pusieron los discursos. Pero sí. Fíjense que si ustedes miran los resultados de las elecciones, también sí. Es cierto que se perdió en el 2009 y se ganó de manera importantísima en el 2011, pero se perdió en el 2013 y se perdió en el 2015. Uh-huh. Porque el 2013 también se perdió, no sí. Se perdió solo en el 2015. Sí. También se perdió en el 2013. Es decir, que los procesos son complejos porque la situación es compleja. Y los estados de ánimo de la gente de visualizar en quien gobierna como la mayor responsabilidad y a veces no ver la secuencia, trae estas alternancias que después se sufren, que no son saludables, porque yo estoy convencido que no es lo mismo, ni por asomo, lo que se hizo en la Argentina entre el 2013 y el 2015, con todos esos altibajos electorales que hubo en el medio, porque perdimos el 2009, perdimos el 2013 y perdimos el 2015. Perdimos tres elecciones durante el proceso de los años de Cristina, ¿sí? De Néstor y Cristina. ¿Qué digo? Simplemente eso, que es un dato a tener en cuenta, que nosotros tenemos que trabajar con la convicción, porque yo cada vez estoy más convencido de que alguna de las cosas que esbozamos ayer se conoció el dato real, 66,21% de votantes sí. Hubo en la elección, sí. 8 puntos menos que la anterior de intermedia, sí. Y como 14 puntos menos, o 16 puntos menos, que la presidencial. Uh-huh. La presidencial creo que fue 81, 80 y algo sí. Así, contra 66, vos tenés 15, 16 puntos de gente que votó en la elección anterior y que no votó en esta, y ahí podemos hacer con toda la subjetividad del mundo todas las elucubraciones que querramos, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo no voy a caer en la simpleza de decir todos los que no fueron a votar eran votantes del Frente de Todos. No, claro. Pero sí voy a decir, mirá, el que bajó voto fue el Frente de Todos y junto por el Cambio conservó su caudal de voto. Entonces yo tengo derecho a suponer que en esa cantidad de gente que no votó hay una mayor proporción de gente que votaría y que votará por nosotros que la que votaría y votará por por la oposición. Sí, eso está claro. A mí me parece que lo que dispara la elección, y con todo lo que pueda achicarse el margen, incluso revertir y sobre todo conservar el Congreso, digamos, ¿no? Que es lo único que termina siendo determinante. Porque lo comparable en todo caso es con cuánto ganaste, cuánto perdiste con 2017. Así es. Lo que digo, Carlos, es que es una oportunidad, me parece muy muy interesante, para ponerle oreja a ver de qué se trata el cambio que efectivamente en las urnas le demandan al gobierno. Y ahí es donde me pregunto si más allá de los elementos redistributivos, cierro la pregunta, si los elementos redistributivos, no hay una crítica respecto de lo que se esperaba efectivamente en términos de distancia en modificación de la matriz económica de lo que venía antes. Pero es que tiene una falla ese pensamiento. A ver. Porque si yo hiciera una relectura lineal de lo que la gente votó, está pidiendo lo contrario. Está pidiendo hacer lo que dicen los de Cambiemos. Si la gente votó eso, te está pidiendo cambio de rumbo, que el Estado se meta menos, que se libere los mercados. Pero recién dijimos que no sumó voto Cambiemos. Bueno, pero los mantuvo y nosotros los perdimos, es lo mismo, para el cálculo es igual. Sí, y también está Milei. Entonces, si miráramos con esa cuestión de lo que demanda la sociedad, estamos jodidos, ¿eh? Bueno, de hecho... No, pues yo puedo leer otra cosa, yo puedo leer que todavía la sociedad no percibió de manera flagrante que este modelo es el que le va a mejorar su calidad de vida, digamos. Sí, señor, y yo estoy de acuerdo y por eso digo que creo que esa bronca se expresa más en el no voy a votar que en el voto, a eso estoy refiriéndome, y por eso le doy mucha importancia a trabajar en todo ese segmento, porque esa bronca está dada en, primero son las PASO y no se elige nada, no tengo competencia, etcétera, etcétera, etcétera, y entonces no voy a votar, no hay motivación. Estoy enojado, no voy a votar. Los otros, los que quieren cambiar el rumbo, fueron todo a votar, porque además estaban fuertemente incentivados en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está visto. La presencia del conflicto interno de Manes, los votos que junta Manes en el interior de la provincia de Buenos Aires, como siempre es contrafáctico, pero parece difícil pensar que se hubieran juntado si no hubiera existido esa controversia. Entonces, nosotros vamos a competir el 14 de noviembre, ahora no competimos. Y eso también es un factor movilizante. La ciudadanía... Para no hablar de la militancia, la ciudadanía que nos ha acompañado en el 2019 y que está enojada, ¿se va a seguir manteniendo neutral y distante porque está enojada o va a haber el peligro de que una confirmación de ese resultado podría llevarnos a retroceder? Votar. Creo que lo planteamos ayer incluso. Para mí hay un voto espanto que va a operar, incluso voto que participó en otra interna. Digamos. Sí, señor. Conozco gente. Yo también, todos conocemos gente y por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo. Ahora, después, sacar las estadísticas generales o hacer las experiencias personales es bastante limitado. Pero cuando hablas con uno, hablas con otro y todos te cuentan que tiene un tío, un primo, un amigo, un vecino que actuó de esa manera, uno tiende a pensar que alguna tendencia al respecto hubo. Señores, nos podríamos quedar acá el tiempo, 5 días seguidos, podríamos estar 5 días hablando y lo merece, y vamos a seguir hablando porque esto nos va a ocupar y seguiremos mirando, y esperemos sobre todo mañana, que no lo vamos a poder hacer, lo haremos el viernes, que es lo que se anuncia, y ahí tendremos una base interesante para ver cómo serán seguramente los próximos meses. Chau, que les vaya bien. Abrazo grande, que tengas lindo día, Carlos. Carlos Jerez estuvo con nosotros aquí en El Pase, el señor Marcos Cittadini también. Marcos, querido, abrazo grande, que tengas buen día, buena jornada. Nos vamos a las noticias. Abrazo.